sí, yo, yo. Es un patoto muy simpático. Pasa el día haciendo cuac, cuac, cuac. Veo algo que me llama, ma, escondido todo en una rama, ma. Es un mono, no, muy simpático. Pasa el día haciendo el día siento miau, miau, miau.